En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos, punto de encuentro de personas y empresas. Hoy les hemos preparado un programa repleto de contenido pensando en el director de Recursos Humanos, el responsable de gestión de personas y, ¿por qué no?, también para los managers. Venimos de un encuentro muy interesante en una prestigiosa escuela de negocios, en el IES, y al final, todos dicen los ponentes, al final, el buen director de Recursos Humanos es el manager. Pues sí, pues para ellos también va este programa. Hoy hablaremos de selección de directivos, tendencias, buscaremos cómo mejorar nuestro tiempo del día a día y ser más productivos, y nos centraremos también en profesiones jurídicas, hablaremos de empleabilidad, nos centraremos en la tertulia, en todos estos aspectos, y me gustaría también, si tienen a bien nuestros contertulios, que son muy interesantes y muy conocidos en el mundo de la selección, de la formación de los directivos en nuestro país, de hablar de tendencias de la formación en nuestro país. Ah, y nos visita enseguida Pilar Jerico, que nos va a presentar su libro Y si realmente pudieras, la fuerza de la determinación. Cuántas palabras interesantes y cuántas reflexiones podemos hacerle a Pilar Jerico, y usted también a través del Twitter, del foro, del Twitter de Capital Radio, que está en marcha, como está en marcha el cronómetro del foro. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar ya, es una nueva edición, este lunes 14, a las puertas de la Semana Santa. El lunes estamos aquí, el lunes 21, por cierto, tengo preparado el lunes 21 un programa muy interesante con Federico Montilla desde los aspectos más claves de la internacionalización y para hablar de despatriados aquí en Capital Radio y en el foro. Les presento a Francisco Manzano, él es CEO de Adoc. Querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido, muchas gracias. Hola, buenos días, Fran. Bueno, fundada a finales de 2009, Francisco Manzano, quien tras una dilatada experiencia laboral de más de 20 años trabajando en diversas multinacionales de Executive Share, se planteó poner en marcha su propio proyecto empresarial junto con otros socios al comienzo de una etapa en la que España, Francisco, vivió una de las épocas económicas y laborales más complicadas de los últimos tiempos, ¿no? Hablar del mundo de selección de directivos, headhunting, en aquel momento, qué valientes, ¿no? Fuisteis, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Era en el año 2009, pues si recordáis, ya estábamos ya en plena crisis, ¿no? Dependía qué tipo de sectores, pero bueno, ya estábamos notando que el mercado pues no está acompañando a esa tendencia que llevamos pues del año 2003-2004, donde realmente nuestro sector ha sido un sector donde ha estado pues con una actividad bastante importante, ¿no? Bueno, yo creo que en esos momentos es cuando hay que montar empresas, cuando hay que ser creativo y donde yo creo que la gestión tiene mucho que decir, ¿no? Al final es verdad que veníamos de unos años donde nuestro negocio se despachaba, no hacía falta vender, ¿no? Te compraban, ¿no? Y entonces pasamos de repente pues de forma brusca a un momento en el que pues tenías que, como digo, ser creativo y ver, bueno, cómo te aproximas al cliente de una forma totalmente distinta, ¿no? Cuéntale a los oyentes qué es Adoc, cuáles son vuestros objetivos, dónde os dirigís. Perfecto. A ver, Adoc somos una firma especializada en aportar soluciones en la búsqueda de alta dirección y mandos ejecutivos, ¿no? Lo que se conoce como un headhunter. Nosotros a partir de un folio en blanco, por así decir, lo que hacemos es que buscamos profesionales, ¿no? Dependiendo tanto del perfil profesional como perfil personal que nos demanda nuestro cliente, lo que hacemos es que salimos al mercado y buscamos, ¿no? Hablo del perfil personal porque para nosotros es muy importante basar la selección precisamente en esa búsqueda, ¿no? Al final el perfil profesional es un perfil que es mucho más accesible a todo el mundo. Vemos ahora pues redes sociales, vemos portales donde todo el mundo pues publica ahí su trayectoria, su currículum. El éxito de Adoc es precisamente hacer esa selección basándonos más en ese perfil personal, ¿no? Que la persona encaje con la cultura y con los valores de nuestro cliente, que al final es lo que nos va a garantizar el éxito en la contratación, ¿no? No solo es buscar un profesional, es buscar un profesional y que se desarrolle dentro de nuestro cliente, ¿no? Por lo tanto, es el foco sobre todo a la hora de hacer una selección, ¿no? En Adoc contamos actualmente con 5 oficinas en España, tenemos 2 oficinas en la zona norte, en Bilbao, San Sebastián, tenemos la oficina en Madrid, Barcelona y Sevilla y 3 oficinas en Latinoamérica. En la que tenéis muchas actividades, porque yo nunca te pillo en Madrid, siempre estás en el norte, en Sevilla, en cualquier sitio de estos, ¿no? Me pilla, en el coche siempre me pillas, eso seguro. Sí, ¿cuál es vuestro nicho? ¿A quién os dirigís y cómo empezasteis vuestra hoja de ruta tan valiente en la época de crisis? ¿Cómo veis el horizonte en estos tiempos de...? Esta mañana me lo decían en la escuela de negocios donde hemos estado, en el IES. Bueno, los buenos directivos se miden por manejar bien la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se está manejando toda esta incertidumbre? Efectivamente. Pues a ver, te empiezo, ¿no? Nichos. A ver, nosotros nos dirigimos a ese tipo de empresas que... a todo tipo de empresas que puedan necesitar un directivo. Normalmente nos dirigimos a empresas que ya tienen un tamaño medio, un tamaño grande. Al final son empresas que no solo van buscando una relación de cliente proveedor, sino que vamos más allá, ¿no? Donde al final se va buscando más una relación de partners. Es precisamente el nicho al que nos dirigimos, ¿no? Aquellas empresas en las que no solo buscan un profesional, sino que al final lo que buscan es un acompañamiento, lo que buscan es un asesoramiento de profesionales. Nosotros al final, yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos comerciales, ni en Adoc hay comerciales. En Adoc lo que somos consultores, ¿no? En mi caso, con una trayectoria de más de 20 años, lo que al final me ha permitido es tener una visión muy global de lo que es la búsqueda de directivos y dirigirme o poderme dirigir a casi cualquier tipo de empresa, ¿no? Aún así, sí es verdad que hay sectores en los que más trabajamos. A nivel interno estamos organizados de forma matricial, donde de forma vertical estamos los directores aportando más el conocimiento del sector y luego tenemos los consultores aportando más el conocimiento del área funcional y del puesto que buscamos. De tal forma que a la hora de abordar una búsqueda, lo que hacemos es elaborar un equipo de trabajo muy a medida del cliente, donde siempre va a haber 2 o 3 consultores, donde van a haber un conocimiento tanto del sector como del área y del puesto que estamos buscando. ¿Qué te están pidiendo o qué le están pidiendo a Adoc las empresas en estos momentos de distintos sectores? Ya sé que distintos ámbitos, pero... ¿Dónde está el corazón de si hubiera truco para esto, para buscar a los mejores? Sí, bueno, ojalá hubiera truco, ¿no? Al final yo creo que... favoritas mágicas, ¿no? Eso es, sí, eso es al final, como el dicho este, ¿no? De cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que no hay grandes trucos. Yo creo que al final nuestro negocio es un negocio de personas, es un negocio de confianza. Al final el cliente lo que quiere y lo que va buscando es precisamente esa relación, una relación de partners. Y el secreto es tener un equipo de profesionales que realmente sepa dónde buscar y cómo buscar, ¿no? Nosotros tenemos consultores muy especializados y eso lo que nos permite es precisamente acceder a los mejores profesionales, ¿no? Me preguntas por qué tipo de perfiles, ¿no? Depende mucho, ¿no? Nosotros las oficinas del norte son oficinas industriales, por lo tanto ahí los perfiles son totalmente distintos. Hay directores de producción, directores de planta, direcciones generales, I+D... y luego en Madrid pues es una oficina mucho más enfocada a servicios. Trabajamos mucho con farma, trabajamos mucho con tecnología, trabajamos también mucho en gran consumo, alimentación, bebidas. Y bueno, ahora lo que hay, yo creo que hay un denominador común en todo esto, que es la búsqueda de profesionales dentro de la parte de tecnología, dentro de lo que es de transformación digital. Eso es lo que se está moviendo ahora. Sí, a nivel de perfiles sí, efectivamente. Luego a nivel de perfil profesional. A nivel de perfil personal, ya lo que están buscando es, pues bueno, el directivo, pues con, sobre todo con liderazgo. Ahí entramos ya en la formación, ¿no? Más de o en el perfil más de habilidades y actitudes más que de conocimientos. El directivo con liderazgo y con toma de decisiones, ¿no? Fundamentalmente. Oye, Francisco, ¿cómo qué busca una empresa en estos momentos de los headhunters tuyo y del resto de headhunters y muchísimos que mandamos un saludo de aquí a todos? Pero a los mejores está claro, pero a los mejor formados, los que tienen más máster, los que más han pasado por escuelas de negocios, ¿o os paráis mucho en la actitud con C? Te lo puedo preguntar de otra forma. ¿Qué están buscando vuestros clientes también? Sí, efectivamente. Sí, yo creo que has dicho la clave, ¿no? La actitud con C. Cuando nosotros nos ponemos a entrevistar a candidatos y al final hablamos, bueno, pues de un director de compliance o estamos hablando de un director de tecnología, un CEO, un CEO, la verdad es que no entramos nunca a valorar o en pocas veces cuál es su formación en conocimientos porque lo damos ya por hecho, ¿no? Donde nosotros hacemos hincapié es precisamente en ese perfil personal, ¿no? Ese perfil personal que no aparece en el currículum, ¿no? Esas habilidades o esas competencias. Ahí es donde nosotros hacemos realmente un hincapié, ¿no? Entonces, lo importante es la actitud, ¿no? Yo creo que ahora hay algo que yo personalmente valoro mucho, que es y se ve poco realmente, que es la pasión, ¿no? Al final es verdad, uh-huh, que cuando tienes delante un candidato y ves que hay una pasión, hay una dedicación, hay una implicación, hay un compromiso, realmente yo creo que son al final cualidades y son competencias que se ven poco, ¿no? Entonces, básicamente a nivel personal es lo que va buscando los clientes, ¿no? Oye, ¿cómo se dirige? Para acabar y luego en la tertulia nos cuentas más cosas, pero ¿cómo se dirige una empresa como la tuya, de Headhunter, en distintos sitios, con distintos empleados, con mucho movimiento? Has estado aquí un rato, he estado contigo esta mañana. Nosotros decimos siempre que nos gusta vivir también sobre todo de lo que hablamos, para vivir cómo vive un headhunter, cómo amanece una escuela de negocios, cómo se está en un despacho de un director de recursos humanos. No has parado de recibir llamadas, incluso en el iPad, tal. ¿Cómo se dirige tu empresa? Pues a ver, al final hay que ser conscientes que somos una empresa de servicios y además es una empresa de servicios y servicios de lujo, ¿no? Por lo tanto, el cliente no solo hay que dar ese tipo de servicio, un servicio de alto valor añadido, un servicio de calidad orientado al cliente, a la calidad, sino lo que hay que lo tenemos que dar y además lo tiene que percibir como tal, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, un headhunter se dirige como cualquier otra empresa de servicio donde realmente, bueno, hay que ser muy rigurosos, que eso yo creo que es la, uh-huh, la clave de nuestro negocio, ¿no? Fundamentalmente. Oye, por cierto, ¿Cómo están viniendo las nuevas generaciones? Porque hablamos mucho, ahora voy a hablar con empleabilidad con otro invitado que nos acompaña, pero ¿cómo estás viendo las nuevas generaciones? Llámalos como quieras, Z, sí, cualquier nombre, pero ¿cómo están? ¿Se están moviendo? ¿Es otro sistema para seleccionarlos? Me dicen muchos directores de recursos humanos que seleccionan a muchos de las nuevas generaciones, pero que son ellos los que seleccionan a la empresa. Sí, efectivamente. A ver, nosotros vamos, primero vamos dirigidos a un nicho donde al final estamos hablando siempre de posiciones directivas, ¿no? Por lo tanto, las nuevas generaciones es verdad que las tocamos, pero bueno, las tocamos yo te diría que un tanto de refilón, porque al final es verdad que las tocamos sobre todo en posiciones, como hablaba antes, de transformación digital, donde al final es verdad que son los perfiles mucho más jóvenes, ¿no? Son generaciones totalmente distintas a las que estamos acostumbrados, como te digo, en un ámbito ya de dirección, ¿no? Son ellos los que eligen, al final es verdad que lo que les interesa es el proyecto, no es el tema económico, no es dónde está la ubicación de la empresa, sino que al, uh-huh, final son ellos los que quieren dirigir y saben que si no encuentran el proyecto que van buscando, se van a cambiar, ¿no? Por lo tanto, son muy exigentes en ese aspecto. Muy bien, pues por cierto, que estabas leyendo un libro que presentamos aquí, ¿no? De Arancha, sobre el mundo de los headhunters, ¿no? Efectivamente. Te está gustando, Arancha, le encantará saber esto. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Francisco Manzano, que te quedas en la tertulia y luego estás con nosotros, CEO de Adobe. Nos vamos enseguida al IEB. Financia tu PyME en Capital Radio. Todos los lunes a las 4 y 10 de la tarde, hora central europea, repasamos los productos y mecanismos que la pequeña y mediana empresa tiene a su alcance para seguir adelante. Porque tu PyME es capital.